En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa La Verdad, una alternativa, junto a su gran amigo, el ingeniero Claudio Rojas. Temas de actualidad, los temas que pocos se atreven a tocar acá en la Radio Puente Alto. Dejamos con ustedes a su amigo Claudio Rojas. Adelante, Claudio. Hola, ¿cómo está Juan Carlos? ¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, para conversar alguna cosita que vamos, decíamos a Juan Carlos y a producción, de que vamos a reflexionar junto con ustedes algunas cositas que están pasando. Antes de entrar en la materia que vamos a tocar, que es más bien una señal importante de los tiempos que se están dando y lo vamos a presentar con hechos objetivos, vamos a comentar algunas cositas que estamos viviendo aquí en nuestro país y que es muy importante comentarlas. Por ejemplo, el famoso atentado que salió hoy día a una comisaría donde hay carabineros heridos. Es muy sospechoso que cuando el gobierno de Piñera se está cayendo a pedazos y carabineros están más cuestionados que nunca, justo ocurre un atentado terrorista supuestamente en una comisaría. Llegó una señora con un paquete. ¿Cómo es posible que llegue una persona con un paquete y no lo revisen? Más aún considerando que un artefacto explosivo, dicen, supuestamente iba destinado a Hinzpeter. ¿Cómo pueden decir eso si Hinzpeter, o sea, cómo le van a dejar un artefacto explosivo en la comisaría para el señor Hinzpeter, que ya no forma parte del gobierno? Son especulaciones muy extrañas que hacen. Y justo, más aún, es sospechoso cuando Piñera llegó 30 minutos a la comisaría afectada. Y lo primero que hizo fue pedir aprobar la nueva ley antiterrorista, que lo único que hace es transformar definitivamente a nuestro país en una dictadura, ya que te podrán encarcelar sin pruebas, a su arbitrio. Me pueden encarcelar por feo. Y más aún, teniendo los antecedentes, por ejemplo, de la Operación Huracán, teniendo los antecedentes como la sucesión de mentiras en el asesinato de Camilo Catrillanca, más aún teniendo lo que pasó, por ejemplo, con el agua potable en Osorno, que el presidente fue para allá y dijo que al día siguiente quedaba superado el problema, y aún ha pasado una semana de eso, o más de una semana, y resulta que todavía no se supera el problema y no se sabe cuándo se va a superar. ¿Cómo podemos creer a un gobierno así, digo yo? Entonces, yo no quiero ser categórico, solamente me hago preguntas, ¿ya? No puedo aseverar nada, pero tengo mis serias sospechas de que esto me huele a falsa bandera. Yo personalmente he visto muchas veces, más de una vez, carabineros encapuchados salir de buses de carabineros y a su vez también entrar a buses de carabineros. Así que a mí, por ejemplo, no me cuente ningún cuento, y carabineros hace cualquier cosa hoy día, cualquier cosa. Así que, otro tema de actualidad es el plebiscito contra el TTP-11, en que hubieron aproximadamente más de 585.000 personas que, considerando que es un plebiscito online, que no tiene ningún apoyo de medios, que no tiene ningún apoyo de ninguna naturaleza, contra todo, contra viento y marea, a pesar de eso, votaron 585.000 personas. Es el plebiscito digital más exitoso que se ha hecho en el país. Es puramente digital. Considere usted que hay mucha gente que no maneja el tema digital, el internet. Hay un elemento importante, por ejemplo, que la página del plebiscito TTP.cl fue visitada por 2.800.000 personas. Eso significa que un porcentaje alto, no sé cuánto, porque no me puedo aventurar, pero un porcentaje alto, importante, de personas a lo mejor se metió a la página y no se atrevió a votar. porque seguramente algo se dijo de que podían mal usar sus antecedentes. El único antecedente que se pedía era la cédula y la fecha de nacimiento, que es el código que está al revés en el reverso de la cédula. Aparte de eso, el nombre y la región. ¿La región? ¿De qué región? Ahora, algunos de nosotros hicimos una prueba de tratar de votar de nuevo y el sistema no te deja. Cuando tú ya has registrado tu cédula, no te deja votar de nuevo esa misma cédula. Así que, en ese sentido, es bastante efectivo y transparente el sistema. Por supuesto, no esperamos que los senadores lo aprueben, ni siquiera lo han querido comentar, pero nosotros sabemos que ellos secretamente saben que hubo un plebiscito con una inmensa, abrumadora mayoría en contra del TTP-11. No existe ninguna organización de ningún tipo que esté a favor del TTP. Las únicas organizaciones que están a favor del TTP son los exportadores y los grandes empresarios. Y bueno, por supuesto que los que van a sacar provecho de esta situación y los que se sienten presionados por aprobarlo a la brevedad. Así que eso es lo que les quería básicamente comentar. Vamos a... Tengo una pregunta. A ver, cuéntame. Producción, adelante. De parte de Carlos Córdoba. Interesante su apreciación, señor. Pero, ¿qué se quiere ocultar cuando supuestamente se hacen este tipo de actividades de falsa bandera, tal como ocurrió con las Torres Gemelas? ¿Qué está pasando verdaderamente en nuestro país? ¿Por qué la gente usted cree que despertó? Y usted siempre habla de temas científicos y místicos. ¿Habrá un cambio energético en nuestro planeta o en la sociedad? Bueno, muy interesante el comentario y la pregunta del señor, del auditor. La verdad es que los atentados de falsa bandera los ha usado siempre el poder históricamente, desde hace mucho tiempo, por ejemplo, para entrar en guerra. Estados Unidos usó muchos atentados de falsa bandera para entrar en guerra. Y el atentado más grande y más emblemático de falsa bandera que se conoce es justamente el que usted aludió, que es el de las Torres Gemelas, donde está científicamente demostrado que fue un atentado de falsa bandera. Imagínense que hubo supuestamente dos torres que fueron golpeadas por aviones y cayó una tercera en la tarde. Y además, 3.000 judíos que tenían que acudir a trabajar, que trabajaban en las Torres Gemelas, no fueron a trabajar ese día. Se encontró una nanotermita, un muy poderoso explosivo, casi tan explosivo como una bomba nuclear. Entonces, es además una comisión del Senado norteamericano hace 2 años evacuó un informe definitivo donde dijo que en el atentado de las Torres Gemelas participó Arabia Saudita. ¿Y quién participó además si Arabia Saudita era el principal socio de Estados Unidos económicamente, digamos? Entonces participaron, no todo el gobierno de Estados Unidos, pero miembros del gobierno de Estados Unidos, sin lugar a dudas. De hecho, George W. Bush era socio con Osama Bin Laden, pertenecía al grupo Carlyle, un grupo económico, así como hay aquí el grupo Luxig, allá estaba el grupo Carlyle, donde ambos eran socios. Entonces, hay muchas, muchas evidencias de que eso fue un atentado de falsa bandera, y estos se hacen aprovechando, primero, la manipulación mental de la gente. Segundo, aprovechando los medios de comunicación que están siempre en la misma mano. Y tercero, cuando se quiere lograr un objetivo, cuando el poder quiere lograr un objetivo, se usan. Aquí, por ejemplo, se estaría usando, porque no lo voy a afirmar, lo pongo en condicional, se estaría usando para obtener para respaldar un proyecto de ley antiterrorista. porque justo llega y justo el lo tienen en carpeta y lo quieren promover de alguna manera. ¿Cómo lo promuevo? Con un atentado para avalar que se justifica. Entonces, el poder siempre ha usado los atentados a falsa bandera. Por ejemplo, en Europa, todos estos atentados cuando hablamos del control mental, hablamos de muchos atentados que son producidos por verdaderos robots humanos que son manipulados mentalmente y que no se acuerdan que los mandó y van a hacer una cosa que tanto usted como yo la encontramos absolutamente fuera de lugar y no entendemos cómo una persona podría actuar así. Sin embargo, en ese grado de control mental son capaces de hacer cualquier cosa. Entonces actúan de esa manera y los mentores del atentado quedan libres porque es difícil que los puedan pesquisar, porque como estas personas son verdaderos robots, no saben quién los mandó. Sencillamente no saben, queda desconectado eso de la función. Bueno, a ver, vamos a entrar en un tema un tanto distinto que tiene que ver con cosas absolutamente actuales que están pasando y que tiene que ver con señales de estos tiempos. Hace algunas semanas, uno de nuestros auditores, me acuerdo que nos hizo una consulta respecto de un tornado inusual que había en la zona sur. Y le hicimos el comentario de que esto está empezando a pasar y va a pasar mucho más. Y va a ser cada vez más acentuado. Pues bien, en esa perspectiva de señales de los tiempos, cosas inusuales que van a pasar y que a lo mejor no las creemos, y es legítimo que sea así, porque nadie nos las cuenta, porque los medios masivos están preocupados de manipularnos mentalmente y nos cuentan lo que ellos quieren que sepamos. Y mientras menos sepamos, menos pensamos y somos menos peligrosos. Porque si no pensamos, no nos cuestionamos. Entonces, si investigamos en medios y hay información y el que me la pida se la doy, no hay ningún problema. El día, por ejemplo, de ayer, había una noticia que decían tres asteroides, uno como la Gran Pirámide de Giza, pasarán este miércoles por ayer cerca de la Tierra. El cuerpo espacial más grande de los tres sería el 2019 OD, cuyo diámetro puede alcanzar hasta 120 metros. Chuta. Este 24 de julio se espera, esta noticia es de antes de ayer, que tres asteroides, el 2019 OD, el 2015 HM10 y el 2019 OE, se aproximen a la Tierra según datos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA. Los cuatro asteroides que más probabilidades tienen de colisionar a la Tierra, los mencionan acá, un nombre muy largo. El objeto especial, el más grande de estos, tiene 120 metros, casi la altura de la pirámide de Giza. Viaja a una velocidad de 19,17 kilómetros por segundo. O sea, y se acercará a unos 353.600 kilómetros de nuestro planeta. O sea, un poco más cercano que la Luna. Por lo tanto, ese no es denominado por la NASA y la ESO como potencialmente peligroso, pero no es un asteroide peligroso. Pero con mencionar esta historia, yo lo que les quiero es introducir en el tema de los asteroides. Cuando el río suena, piedras trae. Tenemos muchas noticias, pero muchas noticias en muy poco tiempo de asteroides. Estas cosas no pasaban antes. El asteroide 2006 QV89 no está en curso de colisión con la Tierra. No hay riesgo de impacto de Tierra el 9 de septiembre del 2019, como se habló, a lo mejor alguno de ustedes supo de eso. Detectan una bola de fuego sobrevolando Andalucía a 72.000 kilómetros por hora. El evento se ha producido como consecuencia de la entrada en la atmósfera terrestre de un fragmento desprendido de un asteroide. Un meteorito ilumina cielo de Australia. Una gran bola de fuego ha cruzado el cielo de Australia la pasada noche. Cámaras de videovigilancia han captado el momento. Esto fue el 21 de mayo del 2019. Asteroides, meteoritos y romanos en la sección de ciencia. El astrofísico Javier Armentia y el historiador Javier Andreu nos comenta las últimas noticias sobre posibles impactos de asteroides y las causas del fin del Imperio Romano. El asteroide de Halloween se aproximará a la Tierra el 11 de noviembre. Próximo 11 de noviembre. Después, el asteroide de Calavera se acercará a la Tierra en Halloween. También, otra noticia. Un asteroide dos veces más grande que un avión, muy cerca de la Tierra. El asteroide se encuentra viajando por el espacio a una velocidad de más de 32.000 km por hora. Según la NASA, su tamaño es de 70 a 160 metros de ancho. Llega el día del asteroide, la cuna de la humanidad y el orgullo del museo. La ESA contribuye a la vigilancia de asteroides potencialmente peligrosos para la Tierra. Esa es la ESA, es el observatorio equivalente a la NASA, el europeo. Otra noticia respecto, ya esta es de fines de 2018, un asteroide de 100 metros sobrevolará la Tierra este miércoles. No estamos diciendo que ninguno de estos va a chocar, lo que quiero tratar de inculcar de que esto está pasando y se acercan, y cada vez más frecuente las noticias de asteroides, cada vez más frecuente vemos asteroides en los cielos y cercanos. Un asteroide de entre 15 y 40 metros pasará cerca de la Tierra este viernes. Esto también es en 2018. Un asteroide de alta velocidad se acercará a la Tierra este domingo. Esta es del 2017. Florence, el asteroide que ha pasado hoy junto a la Tierra, ha sido el mayor en acercarse tanto a nuestro planeta. Desde la NASA se toman los registros. Ahora, ¿por qué pasan esto? Estas cosas nunca habían pasado. Vamos a comentar algunas cosas que nos van a hacer sentido y por qué está pasando esto. Primero, antes que nada, vamos a decirle a la gente que los asteroides son cuerpos rocosos en su mayoría, que orbitan entre Júpiter y Marte, ¿ya? Y los asteroides, la mayoría son originados por la destrucción del planeta Maldek o Mayona, que fue destruido y que ahora forma parte del cinturón de asteroides. Un cometa es un cuerpo pequeño constituido por hielo y rocas, a veces activo, y cuando se acerca al Sol suele vaporizar el hielo del objeto, o sea, sublimiza el hielo, formándose así una cola de polvo y gas y muy, muy, muy luminosa, muy visible, muy impactante. Y un meteorito es el nombre que se le designa al fenómeno de luz que ocurre cuando un meteoroide atraviesa la atmósfera y se evapora. Es más conocido también como estrella fugaz. Esa era una definición necesaria para cuando hablemos más profundamente del tema. Ahora, aquí vamos a comentar, esto es un hecho objetivo y tenemos que hacernos preguntas. La NASA realizará simulacro del impacto de un asteroide sobre la Tierra. ¿Vieron la película Impacto Profundo? Y había otra película que es Armagedón, que trabajaba Bruce Willis. Ya, bueno, esas películas no son ninguna locura. Cuando Hollywood hace ese tipo de películas, de alguna parte sacan la idea, no creo que la hayan inventado así. Entonces, durante el simulacro de un asteroide seguirá una trayectoria que lo llevará a impactar directamente contra el globo terráqueo. Perdón. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA y la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, FEMA, de Estados Unidos, planean la realización de un simulacro de impacto de un asteroide sobre el planeta Tierra, con la finalidad de evaluar la respuesta del personal, de los equipos e inclusive de los ciudadanos y mejorar los planes existentes en el caso de una amenaza real. Vamos a seguir con esto. Este simulacro espacial se realizó, ya porque esta es una noticia antigua, perdón, durante la Conferencia de Defensa Planetaria 2019. Perdón, Este simulacro de impacto va a ser real. Pero antes realizaron un simulacro teórico entre el 29 y el 3 de mayo en la Conferencia de Defensa Planetaria 2019 en Washington. Este encuentro se debatieron temas como las consecuencias de los impactos de los asteroides, respuestas previstas ante los desastres y las evoluciones de los riesgos ante los impactos de los asteroides, entre otros aspectos vinculados con las recientes investigaciones espaciales. Intervendrán varias organizaciones de Estados Unidos y de Europa para divulgar los resultados de las recientes investigaciones vinculadas en el ámbito espacial. O sea, estamos hablando de un simulacro, digamos, teórico, que ya se hizo, y un simulacro real que se va a hacer el año 2022. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se hace? Algo pasa. La NASA tiene un macabro plan con un impacto de asteroide en la Tierra. El impacto de un asteroide en la Tierra es un miedo latente en la población desde hace algún tiempo, tomando en cuenta la cantidad de avistamientos y alertas emitidas por los entes especiales. Ante el posible escenario, la NASA y la FEMA realizará un simulacro. Ahora, estas cosas no son gratis. No creo que lo hagan porque están jugando o porque están aburridos. Estas cosas requieren presupuesto. Se puede ustedes imaginar, la NASA nos dice que quiere proteger la Tierra de posibles impactos de asteroides y por primera vez intentarán desviar uno en el 2022. Desviar uno, o sea, eso es una misión que ni usted ni yo a lo mejor nos podemos imaginar la envergadura que tiene. Sin embargo, ambos, yo creo, tanto usted como nosotros, nos damos cuenta que es una misión que debe ser muy costosa. Entonces, ¿cómo es posible que hagan un gasto tan grande en forma preventiva si no pasara algo realmente que lo ameritara? ¿No tendrían que haber convencido a los legisladores para que aprobaran un presupuesto especial para esto, mostrándole evidencias de la posibilidad de impacto de asteroides? Entonces, el hecho que un asteroide se dirija a nuestro planeta y provoque caos y destrucción es algo muy probable. Sin embargo, hoy día no contamos con métodos que puedan evitar o al menos traten de reducir este posible impacto. Lo sabe la NASA y asegura que trabajan en ello. La idea no es nueva. Surgió en el 2015 bajo el nombre del proyecto DART, D-A-R-T, Double Asteroid Redirection Test, donde también colabora la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, y se basa a grandes rasgos en enviar a una nave a impactarse contra un asteroide para desviarlo de su curso. Ahora la NASA está confirmando que han recibido autorización para echar a andar la misión y la fecha marcada en el calendario es el año 2022. El objetivo es el asteroide 65803 Didymos. Ahora, esta misión de impacto no es que vayan a chocar frontalmente, porque imagínense la velocidad del asteroide y la masa. Existe algo en física que se llama momentum lineal, que el profe aquí tiene que saberlo muy bien. Entonces, que es en el fondo una relación entre la masa del en este caso del asteroide y la velocidad, que de alguna manera dan una cifra, llamémoslo así, por ponerlo de alguna manera. Entonces, ¿cuánto tendría que ser la fuerza y qué tendría que ser para contrarrestar esa fuerza y de alguna manera tratar de destruirlo? No tenemos acá esa posibilidad. Entonces, lo que quieren es un golpe que se llama cinético, o sea, golpearlo muy sutilmente a gran velocidad por el costado, con un momento inferior, en el sentido que, si bien es cierto, la velocidad va a ser alta, pero la masa va a ser pequeña, pero esperan darle un pequeño desvío, tan milimétrico, pero que en resumen, va a redundar en que la órbita se... Como es grande la órbita, va a impedir que eventualmente choque con la Tierra. Estas cosas son, tienen que ser de mucha precisión. Hay muchos ingenieros, astrónomos trabajando en eso. Entonces es una misión muy compleja. No es una cosa así nomás. Tienen que ser muy bien calculadas. Ahora, la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio de la NASA promete tomar medidas en caso del acercamiento peligroso de un asteroide. Por ejemplo, el Centro de Estudios NEO del JPL de NASA describe un asteroide peligroso descubierto unos meses antes y al que asignan una probabilidad del 1% de impacto con la Tierra en 2027. Ese es el umbral para pasar a la acción. Supuestamente eso es lo que se quiere evitar. Ahora, piense usted, querido auditor, que muchas veces hay asteroides que los descubren una semana antes de que pasen cerca nuestro. La capacidad que tiene el hombre de detectar asteroides con su tecnología, lamentablemente no llega a más allá del 15 o 20%. El resto no son detectables y los detectamos ya muy tarde. Por lo tanto, esto es algo que tiene una eficacia muy relativa. Y eso que le acabo de decir, ustedes lo pueden investigar y lo pueden encontrar en internet fácilmente. Ahora, vamos a dar algunos elementos antes de empezar a comentar. Tras algunas actualizaciones e investigación, la NASA, a través de su Oficina de Coordinación de la Defensa Planetaria, PDCO, empezará con los preparativos para enviar la nave DART, el asteroide conocido como Didymos, cuyas dimensiones son de aproximadamente 150 metros, como parte de un sistema de doble asteroide que ha sido clasificado como potencialmente peligroso. La misión consiste en enviar la nave DART como impactador cinético, cuyo peso es de aproximadamente 500 kilogramos, o sea, media tonelada, no es nada en relación al peso del asteroide, a impactarse en contra del asteroide a una velocidad de 6 kilómetros por segundo, una alta velocidad, 6 kilómetros por segundo es muy, muy alta velocidad. Con esto, en teoría, dice bien Clara, se cambiaría el rumbo de la órbita del asteroide en 0,4 milímetros. Claro, en el sitio del impacto, pero como el asteroide va en un rumbo y hace una gran trayectoria, esa distancia empieza a aumentar. Y redunda finalmente en que eso puede impedir a la larga, al sacarlo de su órbita, un posible impacto. Ese es el objetivo y ese es el proyecto, esa es la posibilidad que tienen la NASA para enfrentar esta situación. La verdad que, bueno, a ver, antes de terminar, vamos a leer aquí. DART es un paso crítico para demostrar que podemos proteger a nuestro planeta ante un futuro impacto de asteroides. Lo dice Andy Cheng, del Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins. Y mencionó, DART es un paso crítico para demostrar que podemos proteger a nuestro planeta ante un futuro impacto de asteroides. Dado que no sabemos mucho sobre su estructura o composición interna, debemos realizar este experimento en un asteroide real. Con DART podemos mostrar cómo proteger a la Tierra de un ataque de asteroides con un impactador cinético que golpearía el objeto peligroso para que cambiara a una trayectoria que no amenace, el planeta. Ahora, se ve muy bonito lo que dice este señor, pero se viene abajo lo que él dice si nosotros no somos capaces de detectar más allá del 20% de los asteroides que son potencialmente peligrosos en la Tierra. Claro, porque es muy difícil que los podamos detectar los ¿Cómo los detectamos? Con los telescopios. Y los telescopios tienen ciertas ubicaciones, ciertos momentos. Hay muchos lugares y momentos donde no pasa un asteroide, no sabemos, no, ni siquiera lo vemos, porque puede estar nublado o porque el telescopio está para en otra dirección. En fin, no tenemos la posibilidad de piensen ustedes que vienen en 360 grados y yo tengo la visión del telescopio es limitada. ¿Cuántos telescopios tenemos importantes en el mundo? ¿Tendremos 15? ¿Tendremos 20? Es poco. Entonces, es muy bonito lo que dicen, pero es poco efectivo en la práctica. Porque ellos mismos dicen que ellos pueden detectar el 20% de los asteroides, no es que puedan detectar más. Entonces, esto del tema de los asteroides empezó a agudizarse hace aproximadamente 20 años. De hecho, ya. Sí, cuando tú digas, sí. Javiera González está en sintonía. Qué interesante lo que habla este señor. Realmente me invita a la reflexión. Hace poco tiempo atrás me compré un libro de J.J. Benítez que hablaba de Gog. Quizás lo leyó o sabrá de aquel libro donde Benítez habla exactamente lo que él está planteando ahora. ¿Por qué ocultar? ¿Por qué no informar antes? Si algo va a ocurrir, ¿miedo a qué tienen? Muy simple, querida auditora. Quienes manejan el mundo son los dueños del dinero. Y si ellos cuentan una... Ellos saben perfectamente que va a caer un asteroide importante y saben incluso la fecha de la caída. ¿Por qué cree usted que se construyen búnker? ¿Por qué cree usted que están haciendo búnker en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, aquí ahora en la Patagonia, tanto chilena como argentina? Los judíos están haciendo... ¿Por qué cree usted que hacen búnker? ¿Para qué? ¿Qué saben ellos? Eso es lo que saben. Porque ellos tienen los mejores científicos. La NASA les rinde cuenta a ellos. Ni siquiera al gobierno norteamericano. A pesar de que la NASA, una parte de su presupuesto viene del gobierno. Pero la NASA tiene más poder que el gobierno. Porque la NASA no le rinde cuentas a ellos. Hay muchas cosas que la NASA esconde que el gobierno no las sabe. Entonces... básicamente porque si dijeran una cosa como esa, ¿quién iría a trabajar? ¿Qué pasaría con la bolsa? ¿Qué pasaría con los inmuebles, las riquezas que tiene esta gente? Si a ellos lo único que les interesa es la riqueza, no les interesa lo que va a pasar con su familia, ni siquiera con ellos mismos. Bueno, ellos buscan esconderse en los búnkers y ellos creen que se van a poder esconder, en realidad no van a poder. Bueno. Decía que estaba empezando a decir cuando llegó la pregunta de que el año 2013, y ahora vamos a relacionar esta información objetiva y científica, meramente científica, con la información místico-espiritual, que es muy importante porque está todo relacionado, no hay nada independiente, solamente los hombres separamos las cosas, pero está todo relacionado. Por ejemplo, investigue usted, querido auditor, que hizo la pregunta, un asteroide en febrero del 2013 cayó en Chelyabinsk, en Rusia. Curiosamente, un asteroide que reventó antes de caer. Eso no puede ser. El asteroide revienta, si va a entrar, va a reventar, tiene que reventar por sí mismo al entrar a la atmósfera. Ahí tendría que reventar. De hecho, asteroides pequeños les pasa eso. Pero los asteroides grandes o más grandes de un tamaño determinado hacia arriba ya no revientan por eso. Y sin embargo reventó antes de caer y está el video y tú lo puedes encontrar en la red. Ese video demuestra, o por lo menos yo tengo un video, en que dice que nosotros sabemos que ese fue destruido con una tecnología que no es de este mundo. Fue destruido por una nave extraterrestre justo antes de explotar. Si bien es cierto, se quebraron vidrios, hubo heridos, no hubo ningún muerto. Si hubiera caído, habrían habido muchos, muchos muertos. De hecho, esa ciudad habría desaparecido. Entonces, eso era mucho más fuerte que una bomba atómica. Lo detuvieron. Justo con una tecnología que el hombre no tiene, la antimateria, lo hizo destruir. Ahora, si, sigan, seguimos con el tema. Hay un asteroide que se llama el asteroide del mal, que dicen que podría impactar con la Tierra. Científicos de la Universidad Estatal de San Petersburgo calcularon que el asteroide Apophis podría colisionar con la Tierra en el año 2068. Pero, cuidado, la peculiaridad única de este asteroide consiste en que su precisa y más cercana aproximación a la Tierra, a unos 38.000 kilómetros, tendrá lugar el 13 de abril del 2029. Escribieron los investigadores rusos en su informe. Ahora, ante la posible colisión, con la Tierra en el 2068, el asteroide se aproximará a nuestro planeta en el 2044 a una distancia de 16 millones de kilómetros. Otras aproximaciones tendrán lugar en el 2051 a unos 760 mil kilómetros y en el 2060 a unos 5 millones de kilómetros. La predicción de los científicos rusos acerca del 2068 coincide con la de los investigadores de la NASA. Según los expertos estadounidenses, este año el asteroide se acercará a la Tierra a una distancia de 31.900 kilómetros. Esta actitud es lo suficientemente cercana para que la gravedad de la Tierra pueda desviar el asteroide a una trayectoria que lo devolvería al posterior impacto con nuestro planeta. Vale decir que a menos de 35.000 kilómetros, el asteroide es muy probable que impacte, si tiene el tamaño adecuado. Ahora, el asteroide Apophis de 325 metros de diámetro fue nombrado en honor al dios de la destrucción y el mal de la mitología egipcia. Su hallazgo en el 2004 provocó un revuelo en la comunidad científica mundial, dado que los cálculos revelaron que existía una posibilidad del 2,7%, que es altísima, de que este cuerpo celeste colisionara con la Tierra en el 2029. Posteriormente, este pronóstico fue descartado. Ahora, el acercamiento a la Tierra en el 2029 activa la defensa espacial. Pasará, dice que en el 2036 pasará a menor distancia que los satélites geoestacionarios y puede chocar en el 2036. Pero la pregunta que nos hacemos, después de haber estudiado este tema hace mucho tiempo, Apophis da la vuelta al Sol en una órbita muy parecida a la de la Tierra. Por eso se encuentra con ella periódicamente. Se han calculado sus acercamientos y antes del 2029 lo hará el 2013 y el 2021. Claro, esta noticia que puntualmente que estoy leyendo acá es del 2010, por eso que hablan del 2013 como un futuro. Pero a lo que voy, lo que quiero destacar aquí es otra cosa que dice 2021. Si un asteroide de este tamaño chocar a la Tierra, es muy probable que provocará una gran destrucción localizada y que afectará también el clima. Los científicos han realizado incluso simulaciones de tsunamis tras el impacto en el Pacífico. Ahora, este asteroide, curiosamente, siempre menciona, tiene una órbita de aproximadamente 7 años, cada 7 años. Sin embargo, en algunas partes dice cada 9 años. Pero los estudios más serios hablan del 2029 y 2036 como las fechas críticas. Ahora, si uno hace un estudio de las órbitas, se supone que el 2021 va a pasar más cerca, entre el 2021 y el 2022, va a pasar más cerca que el 2036. No sabemos si va a chocar, nadie nos lo dice, nadie lo menciona, pero es solamente una cosa para reflexionar y estudiar. Ahora, ¿por qué pensar que va a chocar un asteroide con la Tierra? Están llegando asteroides en todas partes. ¿Por qué? Ya vamos a hablar al final del programa por qué estarían llegando esos asteroides. Y con el argumento científico y el argumento místico-espiritual. Ahora, hay profecías que hablan de la llegada de un asteroide. En la Biblia también se menciona un asteroide. Hay una aparición de la Virgen en España, en Garabandal, que habla de un evento que conllevaría a que importaría el impacto o casi impacto de un asteroide. O sea, la presencia de un asteroide, no precisa exactamente, pero hay un asteroide y que todo el mundo lo va a ver. Imagínense usted y yo que veamos un asteroide en el cielo, ¿qué nos pasaría? Entonces, estamos reflexionando. Yo, la verdad es que yo hablo de este tema, yo no puedo aseverar fechas, pero tengo muchos antecedentes. Y la otra vez yo les mencioné algo del cometa 67P. El cometa 67P fue descubierto el año 1967. ¿Se dan cuenta la cantidad de años? Estamos hablando de 50 y tantos años atrás. Este cometa, al descubrirse, desarrollaron una misión que se llama PhilAE. Usted lo puede, todo eso que estoy diciendo, por favor, anótelo y investíguelo en internet. Usted no se imagina la cantidad de información que hay. Sin embargo, hay cosas erráticas. Y para poder sacar alguna conclusión, uno tiene que leer mucho, porque hay contradicciones y hay cosas que se omiten. Entonces uno tiene que preguntarse por qué se omiten. Primero, la primera cosa que tiene que llamarnos la atención, una misión desde hace, que tiene 50, más de 50 años y que durante 35 años se estuvo planificando. Hace más de 15 años que salió esta sonda PhilAE hacia el cometa a ubicarlo a la distancia donde estaba, que eran en ese momento 500 millones de kilómetros. La misión Rosetta se llama, y la sonda que es el módulo de aterrizaje se llama PhilAE. Ahí está, me había equivocado. Entonces, esa sonda logró aterrizar a fines del 2014. Esta, por supuesto, usted entiende que para llegar a 500 millones de kilómetros no hay combustible para eso, sino que solamente es una sonda no tripulada y que funciona con luz solar, o sea, como combustible. Entonces, en un momento determinado se le borró, se le desapareció cuando aterrizó la sonda en un lugar, la sonda se les perdió 2 años. Y el año 2016 la encontraron nuevamente porque le empezó a llegar luz solar. Al no llegarle luz solar, ahí está en absoluta oscuridad. Entonces le empezó a llegar la luz solar y ahí empezaron a recabar información. ¿Qué es lo que nos dicen ellos? Que están detrás del origen del universo y que quieren sacar muestras del cometa, justamente para saber el origen del universo. Una misión de 35 años desarrollada, que lleva más de 50 años, con un presupuesto que debe ser altísimo, con la ESA, con la NASA y con la agencia rusa Rostov, también trabajando en conjunto. Debe ser importante. ¿No cree usted, querido auditor, que debe ser importante? ¿Por qué están trabajando todas esas agencias juntas? Yo creo que debe ser muy importante. Entonces, ya, las preguntas, por supuesto. De parte de María Luisa, Claudio, a esta hora estoy escuchando en Calama la radio, me parece muy interesante lo que estaba hablando. Tú siempre hablas de seres evolucionados. Cuando te refieres a los seres evolucionados que te envían mensajes, ¿te refieres a alienígenas, extraterrestres? ¿Y cómo una persona como yo o como tú puede lograr ese tipo de conexión? Es lo que pregunta la amiga desde Calama. La primera pregunta, y bajar lista la número 2, que la hace Lorenzo Valenzuela. Interesante el programa, pero si esto lo dieran a conocer en televisión estarían todos con mucho miedo y a nadie querría hacer nada por el sistema, Claudio. Claro, vamos a partir por la segunda pregunta, que me parece más breve, las dos muy interesantes. Claro, como tú bien dices, si lo dijeran en televisión nadie querría hacer nada, por eso no lo dicen. Hasta cierto punto tiene una lógica. Ahora, nunca lo van a decir porque cae el sistema económico, por razones obvias. Entonces, estas cosas, refiriendo a la primera pregunta, yo las sé que son mensajes del cielo, de seres extraterrestres, pero no es que yo los recibo, yo no los recibo directamente. Yo tengo un amigo que es mensajero de los extraterrestres. Entonces, yo no los recibo directamente. Ahora, algún día les voy a contar algo que me tocó vivir con ellos, pero eso no es razón. Vivir con los extraterrestres. Pero no es el objetivo del programa. Entonces, le estaba diciendo, yo no tengo ese contacto. Y para tener ese contacto, cualquiera lo puede tener, cualquiera de nosotros. Para eso tenemos que ser, dedicarnos completamente al prójimo. Olvidarnos de nosotros mismos, vivir para los demás. Y cuando el cielo ve que tú estás buscando solamente hacer el bien, él solo busca contactarte, porque el cielo siempre quiere contactarse con el hombre cuando el hombre hace el bien. Cuando el hombre hace el mal, como hacemos acá en la tierra, es difícil. Pero tal como hemos comentado mucho en este programa, hay personas que pueden lograr ese contacto. No son muchos, pero hay. Entonces, siempre nos están dando luces, porque en la misma Biblia dice el profeta Amós que el cielo, Dios no hace nada sin avisar antes a sus siervos, los profetas, en este caso los mensajeros, los videntes, los contactados, para que a su vez lo transmitan a la gente, obviamente, ¿cierto? Decíamos entonces de que esta misión Rosetta está finalizada. Es muy parecido a lo que hicieron en la película Armagedón, donde trabaja Bruce Willis. Y parece que fueron a ver la dureza del terreno, porque perforaron el asteroide en varias partes para ver la posibilidad de ver qué es lo que se puede hacer, porque es una misión tremenda, esta no es una misión pequeña. ¿Por qué están preocupados de esto? Porque este cometa, perdón, es un cometa bastante grande, es un cometa que tiene 2 kilómetros. Entonces, si un cometa de este cae a la Tierra, es prácticamente el fin. Entonces, por eso es que están preocupados de este tema. Es muy interesante, hay mucha información respecto de este cometa. Este cometa tiene un periodo orbital de 6,44 años. O sea, la parte que pasó el 2015 cerca de la Tierra y va a volver a pasar a principios del 2022. O sea, delante hablábamos de fines del 2021, ahora estamos hablando con el otro de principios del 2022. Estamos especulando, no estamos afirmando nada, pero tenemos muchos elementos para pensar de que algo pasa con esto, ¿no? No puede ser que hagan una inversión de esa naturaleza, una obra de esta envergadura, para hacer lo que dicen que van a hacer. No tiene ningún sentido. Sí, adelante. Muchas gracias, Claudio, de parte de Clarita Morris Ruiz. Estoy escuchando el programa, me parece muy interesante lo que habla el señor. Sin embargo, todos estos astrónomos también están en el Vaticano. De hecho, ellos tienen un observatorio. Las iglesias, que son tan importantes a nivel mundial, ¿tendrán información acerca de lo que usted plantea? ¿Y cuál será el motivo, si quieren la humanidad, por qué ocultar esto? ¿Cómo se llama la persona que hizo la pregunta? Clarita. Clarita, muy, muy interesante. Muy buena tu pregunta, Clarita. Muy interesante. Efectivamente, el Vaticano tiene un observatorio, y hace pocos años atrás había un obispo que se llamaba Monseñor Corrado Balducci, que era hablaba de esto, incluso hablaba de los extraterrestres y hablaba de todas estas cosas, y hay mucha información. Hoy día hay otro sacerdote de menor grado, digamos, que también está viendo este tema. Pero el Vaticano oficialmente, la cúpula del Vaticano no se pronuncia sobre esto, porque yo creo que tendría que cambiar su... Lo que pasa es que ellos, el Vaticano, la Iglesia, busca controlar a la gente. ¿Cómo controlo yo a la gente que está esperando a los ángeles que vengan del cielo? no los puedo controlar. Entonces ellos quieren controlarnos siempre. Ellos es un medio de control igual que un partido político. Entonces, evidentemente que nunca nos van a decir esas cosas. Ahora, el Vaticano también tiene mucha información acerca del planeta Nibiru. Y ya vamos a hablar de eso porque esa es la causa de toda esta basura espacial que está viniendo en los últimos 20 años y que cada día aumenta más. No lo digo yo, usted misma se puede dar el trabajo de buscar la información y solita se va a dar cuenta que cada vez más llegan asteroides. Entonces, como consecuencia lógica, es muy esperable que en cualquier momento va a caer uno. No sé si mañana o pasado, o en 3 años más, no sé. No lo sé, nadie lo puede decir, digamos, yo no lo puedo decir, sería muy irresponsable. Pero sí tenemos elementos que nos hacen pensar de que eso es muy probable, porque es una cosa de lógica, son hechos objetivos, son estadísticas, son vemos lo que está haciendo la NASA, está invirtiendo. ¿Por qué están invirtiendo tanto? ¿Por qué? Algo pasa. Imagínense que el día de mañana cayó un asteroide y la gente le puede decir a la NASA, oye, y ustedes no hicieron nada, por lo menos pueden decir, no, nosotros estuvimos haciendo esto, pero claro, no pudimos más, pero por algo lo están haciendo. Vuelvo a insistir con el tema de los búnkers, la gente que sabe, la gente de la élite, que no son los presidentes, por supuesto, tienen búnker. ¿Por qué? ¿Para qué? Si no va a pasar nada. Si seguimos los matinales y seguimos los noticieros, nunca vamos a saber nada, nunca nos vamos a enterar de nada. Entonces, para saber hoy día, gracias a que tenemos la pantalla y el mundo en la mano, si sabemos investigar y aprovechar, todavía podemos investigar aquí, podemos tener solamente hambre de saber y buscar. El 13 de agosto del 2015, el cometa 67P pasó relativamente cerca de la Tierra, pero claro, a una distancia indetectable, pero claro, las órbitas van, no es que sean siempre las mismas, sino que van girando, así como cuando vemos no sé si usted ha visto cuando la representación gráfica de un electrón. Cuando los orbitales, usted sabe que los electrones giran alrededor del núcleo de un átomo que está formado por neutrones y protones, y alrededor del centro, que son el átomo mismo, están los electrones. Ellos forman órbitas en distintas formas, que siempre van cambiando. De esta misma forma lo hacen los asteroides. Si tuvieran una órbita fija, no nos dirían lo que nos dijeron, por ejemplo, de Apophis, que vimos que un año pasaría a tal distancia, otro año a mayor distancia y así sucesivamente, porque las órbitas van cambiando. Pero se pueden predecir, se pueden estimar de acuerdo al comportamiento que tienen todas las órbitas anteriores. Si una órbita se va acercando y pasa a una distancia X, yo puedo presumir que la próxima pasada se va a acercar aún más y se puede calcular. En fin, entonces, todas esas cosas se pueden predecir y hay mucha información, como les digo. Y a mí me apasiona este tema porque yo sé que esto va a pasar, no lo sé cuándo, pero sé que va a pasar. Y de alguna manera reflexiono y especulo con la información que tengo, pero con la información objetiva. No con cosas que se dicen, sino cosas concretas. Entonces con eso uno puede especular un poco y de alguna manera estimar algo. Pero tampoco lo puede difundir, porque sería irresponsable de mi parte difundir una fecha. No puedo hacer una cosa así, sería absolutamente irresponsable. Por supuesto. De parte de Vladimir Segura, mire qué interesante lo que usted plantea. Hace una mezcla entre ciencia y el tema espiritual. A mí me importa mucho saber qué opina usted acerca de la inteligencia artificial y cómo nos va a cambiar nuestra vida. ¿Perderemos alguna vez el empleo? ¿Las máquinas nos van a manipular? ¿Qué seremos? ¿Cómo ve el futuro, don Claudio? Bueno, en la inteligencia artificial es parte del proyecto que se llama Lucid. El proyecto Lucid es una de las aristas del nuevo orden mundial, del control total a través de las máquinas, digamos, un poco vamos a ser medios máquinas y medios hombres, pero ese es el proyecto. Yo tengo la certeza de que eso no vamos a llegar a vivirlo. Algo va a pasar, grandes cosas van a pasar que lo van a impedir. Estoy absolutamente seguro de lo que lo estoy diciendo, querido amigo, porque si llegáramos a eso ya, entonces querría decir que Dios no existe. Y yo sé que Dios existe. Entonces eso no va a pasar. Sé hacia dónde vamos, lea el proyecto Lucid y le va a apasionar, porque si le gusta esa temática, es increíble. Lucid se escribe como L-U-C-I-D. Lucid. Y es muy interesante todo lo que dice respecto a eso, pero el hombre no va a alcanzar a desarrollar todas esas cosas que quiere desarrollar, porque, como le digo, Dios existe, y aunque usted no lo crea, aunque hoy día el mal prima en el mundo, debemos convenir que Dios nos deja libres para hacer el bien y el mal, nuestras elecciones, porque tenemos una mente con discernimiento. Y bueno, y después de eso tendremos que atenernos a las consecuencias de nuestras acertadas o equivocadas elecciones. Esto no va a quedar así, no va a quedar impune, no va a haber impunidad. Los que piensan que la muerte es el fin y que no hay nada más, ellos están muy equivocados. Y eso nos vamos a dar cuenta todos en muy breve tiempo, que la cosa no es así. Pronto todo el mundo va a vivir un evento que va a venir del cielo, que todos, ateos y creyentes, van a saber con certeza que viene de Dios. Y algunos van a apegarse a la fe y otros se van a alejar aún más de la fe o de Dios, porque se van a tomar el camino contrario. Pero es un proceso de selección. Lo que está pasando, que conversaba yo hoy día cuando llegué al programa con producción, ¿cómo está la gente hoy día? La gente está cada día más agresiva. ¿Por qué? Estamos viviendo un proceso de selección que puede parecer cruel, pero vuelvo a repetir, si no hubiera ese proceso de selección, el 98% de la humanidad se perdería, porque no estamos hablando de cuerpo, estamos hablando de almas. En este momento, si las cosas se detienen aquí, el 98% de la humanidad se pierde por las elecciones equivocadas. En cambio, con este proceso de selección, la inmensa mayoría de la humanidad, que no son malos, los malos son una minoría, los que mandan el mundo, ellos son los malos, pero son una inmensa minoría. La inmensa mayoría no son malos, son buenos, pero no han elegido, son tibios. Y la Biblia dice, a los tibios los vomitaré de mi boca. O sea, es importante no ser tibios. Entonces Dios nos invita a elegir con esto. Para eso nos lleva a una situación traumática. Lo dijimos, lo comentamos en el programa pasado. El hombre en situaciones traumáticas saca lo mejor de sí mismo. Cuando estamos viviendo en comodidad, no sacamos lo mejor de nosotros mismos. En situaciones adversas el hombre saca lo mejor de sí mismo. Bueno, Dios quiere que nos va a llevar a situaciones adversas para que saquemos lo mejor de nosotros mismos, porque es la única manera de salvarnos. Nosotros no sabemos lo que necesitamos para salvarnos, pero Él sí lo sabe y nos lo va a dar. Entonces, por eso que tiene que producir lo que se llama el apocalipsis. ¿Qué significa el apocalipsis? No es el fin del mundo, es el fin de este sistema de cosas. Las cosas van a cambiar radicalmente, no como usted piensa que van a cambiar absolutamente distinto. Vamos a vivir un mundo totalmente distinto. Para que realmente nos demos cuenta cuáles son las cosas importantes. Hoy día pensamos en los trabajos, pensamos en la tarjeta de crédito, pensamos en cualquier cosa menos en las cosas que Dios quiere que pensemos. Entonces, estamos alejados de Dios. En el programa pasado también hablamos de la cultura que tenemos anticrística, por ejemplo, que se castiga a quien salva vidas. Hay países donde pasan multas por darle ayuda a un mendigo. Entonces, ¿ese es el mundo que quiere Dios? No, ese no es el mundo que quiere Dios. Entonces, por eso es que las cosas tienen que cambiar. Y el cambio viene pronto, muy pronto. Ahora, ¿por qué estamos teniendo... se nos acabó la hora. Bueno, vamos a dejarlo pendiente eso. La causa de estos asteroides que están viniendo es la causa, por supuesto, finalmente divina, pero la causa científicamente es el planeta Nibiru, el sistema Némesis, que es un sistema solar que va a pasar cerca, no va a chocar con la Tierra, pero trae este planeta una cantidad de basura espacial. Y por eso que en los últimos 20 años ha ido aumentando crecientemente la cantidad de asteroides. Vamos a continuar con este tema en un próximo programa porque hay mucho que hablar al respecto. Muchas gracias, queridos auditores. Recordemos que este programa es de ustedes, así que estamos siempre para ustedes. Hasta el próximo jueves, queridos. Los esperamos aquí mismo en su radio y su programa La Verdad, una alternativa. Buenas noches.